¿Qué hora es allá en donde estás sentada vos, Anita? Y acá, en mi sector, las 11 y, claro, 12. Pero es otro uso horario. Claro. De Fede para allá y una hora de atraso. Claro. Para acá son las 10 y 10, por eso. ¿Cómo le va, Manu? ¿Qué dice usted? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué hora es en San Jorge? No sé, a ver. Es buenísimo. Tendríamos que hacer una artística con esta, ¿no? Se presume inocente, un grupo que no sabe en qué hora vive. No. ¿Eh? Por ejemplo. Sabemos que arrancamos, nunca sabemos cuándo, claro. ¿Qué hora? ¿Cómo va, Manu? ¿Bien? Bien, re bien, hermosa mañana. Yo también soy del team del frío, lo voy a repetir porque bien. Ya lo dije en otro programa, así que contenta. Ganando por goleada a los pechos fríos, nunca mejor plateada la paradoja, de los que les gusta el calor, ¿sí? Exactamente. Manu, decidiste para el micro de género abordar dos hechos vinculados, no sé si con la efeméride, pero sí con el rescate de la memoria. Esta semana, el 12 de junio, esto fue el viernes, se recuerda como el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América. Y bueno, es imposible recordar este día sin mencionar a Juana Zurduy. Sí, totalmente, Ricardo. Justamente porque el 12 de junio es el día del nacimiento de Juana Zurduy. Ella nació en el año 1780. Por eso que desde el 2007 está instituido este día como el Día de las Heroínas y Mártires de la Independencia de América. Y como vos bien decías en esto de reivindicar la memoria, si hacemos un repaso, el viernes en líneas generales no se habló mucho de este tema. En realidad en los medios de comunicación casi no tuvo repercusión, ¿no? No, no se habló mucho y vos planteás algo, hablamos durante la semana, porque se puede hablar o se puede no hablar. Ahora, no hablar de una fecha tan importante nos lleva a la pregunta de por qué es importante recordarla entonces. Exactamente. Es que si hacemos un repaso por la historia, no solo Argentina o Latinoamérica, sino también universal, vamos a estar dándonos cuenta que los héroes, próceres o personas de grandes hazañas siempre son hombres. A ver, la pregunta es, ¿solo los hombres protagonizaron la historia? La respuesta es, por supuesto que no. Claro que no. Pero ¿qué pasa? Durante muchos años se perpetuó, se instaló esta visión androcéntrica de la historia. ¿Qué estoy diciendo cuando digo visión androcéntrica de la historia? Androcéntrica, la palabra andro sería hombre. Es que hay un sujeto histórico que ejerció hegemonía a lo largo de la historia, por supuesto, el hombre. Bajo su pluma se escribió la historia, bajo su óptica, bajo su visión. Y entonces por eso es tan perpetuado en el imaginario colectivo, social, de cuando hablamos de héroes, se nos viene automáticamente a la cabeza la figura de un hombre, ¿no, Ricardo? Sí, absolutamente. Y cuando aparecen mujeres, aparecen como compañeras de, ¿no? Absolutamente, siempre la mujer eclipsada, la figura de la mujer eclipsada al lado de la figura del hombre. Y yo recordé mientras preparaba el tema esta semana, de lo que vos siempre decís, Ricardo, ya hace durante dos programas, de que esto demuestra que venimos malheridos en la batalla cultural, ¿no? Sí, absolutamente, desde el presente y desde el pasado. Esto que vos planteás me parece que tiene que ver también con la batalla cultural que perdemos, porque hay montones de mujeres que no solo, y no estoy con esto subestimando ni mucho menos, pero que no solo bordaban la bandera o cocinaban para las tropas. Hay mujeres que tuvieron roles, insisto, no me parece que esto esté mal, pero siempre se resalta solo eso, y hay mujeres que estuvieron poniéndole el cuerpo en el campo de la batalla. Sí, absolutamente. Mira, yo traje un juego para que los oyentes hagan a lo largo de la semana, con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, para que puedan advertir esto que estamos diciendo, Ricardo. Que tomen a una persona que tengan cerca y que primero le hagan nombrar a cinco hombres de la independencia latinoamericana. Seguramente cinco en realidad es un número generoso, ¿no? Sí. Pero van a tener un montón de personajes, hombres para decir. Sin embargo, si después le haces nombrar cinco mujeres de la independencia latinoamericana, ahí los vas a dejar en jaque. Claro. Justamente tiene que ver con esto. Yo creo que y me animo y me incluyo, que vamos a quedar en jaque varios, aún con intentando ser distinto, intentando deconstruirse. Es bueno esto que planteas. Y quiero verme internamente también, ¿eh? Porque si no parece que uno es un fiscal y desde el Monte Sinaí. Y si vos me planteas 5 mujeres y me da vergüenza decirlo públicamente, pero creo que es honesto intelectualmente decirlo, no sé si me salen. Sí, totalmente, es que tampoco la culpa, digamos, es nuestra. No, está bien. Nosotros tenemos una responsabilidad en decir, bueno, ahora que realmente me doy cuenta de esta situación, bueno, puedo informarme, buscar, pero la historia oficial, la historia que aprenden los chicos y las chicas en la escuela, es muy llanamente, digamos, androcéntrica, como claro. Veníamos diciendo recién. La figura de Juana Azurduy casi no aparece, pero otras, por ejemplo, Manuela Sáenz, que como vos decías, Ricardo, es muy conocida por ser la compañera de Simón Bolívar, pero claro. Ella tuvo un rol protagónico también en la hazaña libertadora que hizo Bolívar. También Leona Vicario, en México, por ejemplo, fue la primer periodista. Policarpa, le dicen la Pola, es conocida por ese apodo. Salvarrieta, ella luchó por la independencia de Colombia. También la Mariscala, que luchó por la independencia de Perú. También es, bueno, por ahí uno lo empieza a nombrar y hay nombres que suenan. En Argentina también Juana Moro, que creó toda una red de espionaje en Jujuy, una red de espionaje femenina, fue muy importante. María Remedios del Valle, bueno, este nombre por ahí suena un poquito más, en Argentina. Fue nombrada capitana en la lucha en el ejército de Belgrano. O sea, hay muchas mujeres por mencionar. Yo solamente acá, digamos, arbitrariamente, tomé algunos nombres que por ahí, si uno los escucha, le suena de algún lado. Claro. Pero está bueno esto, darnos cuenta, advertir este lado flaco y, bueno, si nos interesa, investigar, ¿no? Es interesantísimo y yo me permito decirle a la gente que está escuchando y fundamentalmente a los que tienen algún rol en la educación, que son profes o maestras de historia, también, ¿no? Que tomemos el guante y que esto que vos estás diciendo y que es la punta del iceberg, bueno, el martes está en la página nuestra y que si alguien quiere entrar y ver y tomar el nombre de alguno de ellos, investigar, bienvenido sea y sería un gol que hacemos en este partido, ¿no? Sí, sería una victoria ganada, una pequeña batalla ganada, ¿no? Entre las cosas que planteabas durante la semana, Manu, está que, y también me parece que tuvo poca repercusión, más allá de algo con lo que vamos a terminar el micro de hoy, que son las palabras de la mamá, pero que se cumplen 7 años, no podemos decir que es el primer femicidio, pero me parece, y decime si coincidís, es el femicidio donde más se habló en los medios, ¿no? Sí, exactamente. Y hablando 7 años atrás de una repercusión en los medios, un femicidio, nos agarramos de las paredes, o sea, porque nos ponemos a pensar cómo antes de la lucha, en realidad, de que el movimiento feminista cobre fuerza, porque en el 2013, por supuesto, estaba presente, pero no tenía la fuerza que tiene hoy. Recordemos, por ejemplo, el primer Ni Una Menos fue en 2015, o sea, estamos hablando 2 años antes, y hoy todavía nosotros ponemos bajo la lupa y analizamos cómo es en la tratativa de los medios de algunos temas, hoy cuando ya se habló demasiado y hay información específica, digamos, sobre la temática, ¿cómo habrá sido antes, Ricardo, no? Claro, claro, claro. Estamos hablando de el asesinato de Ángeles, esta chiquita que fue hallada sin vida en un predio del SEAMSE, en José León Suárez, el 11 de junio del 2013, ¿no? 13, exactamente. Y que hay un condenado por ello. Sí, Ángela Rawson fue asesinada por Jorge Mangieri, este nombre, bueno, también tuvo, es muy conocido. Él era el portero del edificio en Palermo, donde vivía Ángeles junto a su mamá. Sí, sí. Y, bueno, también todo lo que se dijo de Mangieri, hoy Mangieri, recordemos, se encuentra en el penal de Ezeiza, está condenado por el Tribunal Oral Criminal número 8 a prisión perpetua. ¿Hace cuántos años son prisión perpetua, Ricardo? No, en la Argentina no son más de 25, pueden ser hasta 30, pero también depende de qué grado de comportamiento tenga mientras estás detenido. Pero no es como en otros países que perpetua es hasta que te morís. Exactamente, bueno, eso es importante aclararlo, ¿no? Bueno, y lo que decíamos antes, este femicidio y la repercusión que tuvo, todo lo que se habló del padrastro de Ángeles, digamos, también la madre de Ángeles fue invitada a programas, las preguntas que le hicieron, el contexto. La verdad que está bueno hoy revisar esto, más allá del dolor, de una pérdida de una mujer que no es una muerte más, como ninguna, y bueno, aprender, ¿no? Como sociedad, en la tratativa que tenemos en la cotidiana de estas temáticas y sobre todo de los medios y la responsabilidad que tienen. Pero ¿cuánto nos falta, sí, Manu? Yo esta semana lo estaba buscando mientras vos hablabas y no lo pude encontrar. Mala mía en no haberlo anotado. Pero ¿cuánto nos falta? Porque en el Facebook de del portero, de Jorge Mangieri, lo que abundan son los mensajes de apoyo a Jorge, ¿no? No puede ser, no es verdad, ya vas a salir, digamos, una vez más, ¿no? No puede ser que alguien haya cometido esto cuando la justicia dice que sí. Sí, el descreimiento, ¿no? Siempre la víctima no es este hombre, como si era tan bueno. Sí. Y cotidianamente era un hombre que me ayudaba a hacer tal cosa, una vecina, pero bueno, digamos, eso también, en eso también colabora esto de sacarle el tinte de monstruo al femicida. Claro. No es un extraterrestre, es una persona, digamos, que convive con nosotros, que se mezcla entre nosotros, pero que, bueno, por supuesto tiene estas acciones aberrantes, repudiables, y que tienen que ser llevadas a la justicia, ¿no? ¿Cómo terminamos esto? ¿O te queda algo, perdón? No. Justamente Ximena Aduriz, que es la mamá de Ángeles, de Numi, como le dice ella, después del femicidio de su hija, estuvo muy presente, tanto desde el primer Ni Una Menos como en cualquier lucha contra la violencia de género. También estuve viendo que ella se ha acercado a madres que fueron víctimas de femicidio o que perdieron a sus hijos en hechos lamentables, por ejemplo, de Fernando, de la pateta de los Rutgers, que, bueno, este hecho es conocido. Y a 7 años, sin su hija, sin su mumi, ella escribió unas palabras en Facebook donde, de manera metafórica, habla de estar viviendo una cuarentena sin fin, Ricardo. Y con eso nos vamos, ¿no? Nos vamos. Gracias, Manu. Beso grande. Gracias a ustedes. Un abrazo. Lo que decía recién Manu y lo que planteaba Ximena Mary Arduriz, la mamá de Ángeles, y que lo escribió y que es desgarrador, y que Manu nos manda. Lo que escribió la madre hoy es: hace 7 años que te veo a través de una pantalla, que te doy besos y te acaricio a través de un vidrio, que nuestra distancia social es total, que no tengo una llamada, que no escucho tu voz, ni tus sonrisas, ni tus enojos. Eso es la muerte. Hoy es el día que transformé en tu homenaje, como hacía con tus cumples que amabas. Todos los 10 de junio de hace 7 años, reúno a todos los que te amaron, a los que me acompañan, hacemos tu misa, nos juntamos para celebrar tu vida. Este año es muy duro, Mumín, porque eso tan esperado no se puede hacer. Por un bien mayor, mami, me estarías diciendo. Y es así, pero no deja de agregarle dolor. Y luego seguiremos en esta cuarentena sin fin hasta que te vuelva a ver. Mi amor y mi todo, lo que siento por vos, crece cada vez más. Porque eso nunca nos lo van a quitar. Mi nena, mi orgullo, mi vida. Enseñaron que los chicos son distintos. Nosotras con las Barbies y ellos juegan con autitos. Vos te tenés que cuidar, no podés hacer lo mismo. No existe libertad cuando existen femicidios. Pero no voy a aceptar formar parte de este ciclo. Fuerte hay que gritar, cuántas lágrimas llorar. Comienzo del espacio publicitario. Sindicato de Trabajadores Judiciales brinda orden de internación, chequera y análisis de yapos. Damos subsidio por nacimiento y viaje con todo pago para afiliados que contraen matrimonio y para quienes se jubilen. También estamos presentes en el dolor y damos subsidio por fallecimiento. Afiliate. Sindicato de Trabajadores Judiciales. San Martín 1677. Teléfono 459-4821. Acompañando al periodismo libre.